ya. Y es muy significativo poder hacerlo acá en esta casa donde estamos ahora, que es la Casa de la Paz La Trocha, que es una casa que trabaja con la historia, la memoria, resistencia y reconciliación. Y las adopciones también están parte de esa historia, porque siempre en la historia, en todos los países, no solo en Colombia, cuando paso adopciones transnacionales, han sido en contexto de guerra. Han sido como, podemos verlo, por ejemplo, ahora en Palestina. También pasó cuando hubo tragedias acá en Colombia durante Armero. Y también, en general, buscan sacar niños en países que están con mucha injusticia social y económica, pero también donde hay conflicto armado. Entonces, queremos también aportar, sí, un parte de esa historia, que no todos lo sabemos. También estamos súper felices de hacer este encuentro junto con la Juntanza Anticolonial, que también son un colectivo que están cambiando narrativas. Luego van a presentarse mejor. Pero transnacional, ¿qué es esto? ¿Por qué no internacional? ¿Quieres decir algo de esto? Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Selena y pues primero quiero agradecerles mucho por estar acá. Sí, me emociona mucho que ha venido tanta gente para escuchar sobre qué es la adopción transnacional y porque es un tema súper complicado y sobre la injusticia que ha pasado por tantas décadas acá en Colombia. Para empezar, como el movimiento de personas adoptadas también es como bastante nuevo aquí en Colombia, y eso también significa que pues falta un vocabulario para hablar sobre las cosas. Y nosotros, cuando estuvimos hablando, es como, ¿cómo hablamos sobre la familia de origen? ¿Qué palabras queremos usar? Entonces estamos como en el inicio y es como un momento muy poderoso, y estamos súper inspirados de otros movimientos como los adoptados de Corea, así como de Chile, de otros países donde está saliendo que ha sido tráfico de niños, ha sido irregularidades, ha sido personas que han beneficiado mucho de las adopciones. Cuando hablamos de las adopciones transnacionales, pues no hablamos sobre las adopciones que han pasado dentro del país, son adopciones que han pasado al exterior, y en muchos casos han sido pues adopciones transnacionales, pero también transcultural y transracial. Yo, por ejemplo, crecí en una familia blanca, con una madre mona, con ojos azules. Entonces también, como se complica eso también, como es un movimiento de niños, pero también a través de naciones y de raza y muchas cosas. Y hoy vamos a dedicar un tiempo para hablar sobre eso. ¿Sí? Dale, súper. Hay mucho que decir, y hoy estamos tratando de enfocar la energía o los enfoques hacia las voces críticas de personas adoptadas, y vamos a hablar más estructural político que lo personal, porque yo sé que hay muchas preguntas hacia la historia personal, y hay otras perspectivas que son súper importantes que no vamos a lograr cubrir hoy. Por ejemplo, las voces de las mamás. Acá hoy vamos a tener mamás que han perdido a sus hijos en adopción. Entonces, queremos brindarles un espacio donde ellos tienen su propia voz, porque hay mucho que decir ahí también. Siempre estamos trabajando juntos con las mamás. Son súper importantes para el movimiento. Tenemos un tiempo, una agenda un poco apretada. Vamos a comenzar y presentarnos como grupo. Luego se presenta la Juntanza Anticolonial. Jen va a contar un poco la historia, una historia rápida de las adopciones. Vamos a tener una charla entre nosotros donde vamos a hablar un poco más de este tema. Y al final vamos a tomar preguntas. Y final, vamos a hacer una pequeña acción acá afuera. Que las que quieren participar, súper chévere. Vamos más o menos hasta las 8. Y las preguntas están en la final, pero también si alguien no entiende algo o si hay una pregunta urgente, también se pueden levantar la mano y interrumpirnos, me lío. Vamos a grabar las voces con esa maquinita, si está bien para todo eso, para la juntanza. Y también tenemos alguien acá que está grabando un documental que no tiene que ver con una búsqueda de raíces justo ahora. Entonces, y va a ser, es sí, como una producción alemana. Sí, es que venimos de Alemania y Valentina está buscando sus padres aquí en Pereira. Ya tenemos una documentación para eso. A lo mejor voy a hacer unas imágenes de lo más de Valentina. Yo solo quería saber si solo todos son si bien con Tunisia o si hay gente, sí. Muchas gracias, gracias. Y no va a ser las caras. No voy a hacer caras grandes, solo voy a atrás un poco y de. Y hay algunas preguntas antes de comenzar. Vale, entonces yo creo que comenzamos contando un poco quiénes somos y sí, quiénes somos. Sí. Sí, Elena. Muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos hoy en esta noche, es súper importante. Mi nombre es Elena Di Giovanna Serrato. Di Giovanna es mi nombre adoptivo, Serrato es mi nombre de origen biológico. Me enviaron a los Estados Unidos cuando tenía 8 meses. Ya vivo acá hace 8 años en Bogotá. Soy trabajadora social y llevo 12 años en reunión con mi familia biológica. Tengo mi hermana mayor que está conmigo hoy. Enfrente acá, hola, saludos a mi hermana mayor. lo que hago ahora acá en Colombia, después de pasar mi proceso, es acompaño y ayudo a mis compañeros del exterior a buscar sus familias y también hago el primer encuentro cuando lleguen desde afuera en cualquier parte acá en Colombia. También asisto a mis compañeros a sacar su cédula y su pasaporte acá en Colombia, lo cual es una forma de reclamar nuestra cultura y identidad. Y pues súper contenta de estar acompañada también con mis compas acá, y porque esto sí es, ya es tiempo que la verdad salga. En Colombia ya como ha salido en China, Corea, Guatemala y Etiopía. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy agradecida también que llegaron bastante y me llena mi corazón con mucho amor y mucha felicidad ver a tantas personas interesadas en nuestra lucha, en nuestras historias y la justicia que lleva eso. Como sea parte de la memoria también. Mi nombre es Jennifer, Jennifer Villa es mi nombre colombiano. Ahora, después de encontrar a mi familia en Medellín, ¿será que se escucha? yo también ayudo, apoyo a los compas también encontrar a sus familias, pero mucho hago el proceso también con las mamás y las familias colombianas a buscar a sus hijos y hijas y hijes. Porque después de una adopción, una firma, de quien sea, porque muchas veces ni las mamás ni las familias firman, las familias ya no tienen derechos, ni saber dónde están y ni saber cómo están. Entonces es muy importante también acompañar a estas familias, entonces eso ya también estamos haciendo. Y ahora me dedico mucho a hacer una crónica sobre el sistema de la adopción de Colombia, también en conjunto con la historia de la adopción transnacional. Bueno, eso desde mi parte estoy demasiado agradecida porque nos han sacado de este país y nos han dicho también como eso fuera la mejor solución para nosotros, que felicidad que estés afuera, pero yo digo que somos parte de esta historia, somos parte de este país tan violento y somos parte de todas las crisis del conflicto que ha hecho esta historia, somos un continuo que tenemos que vivir afuera, que nos tocó estar en el extranjero y no poder vivir aquí en Colombia y ser parte de esos espacios, ¿no? Es muy muy importante ahora, sí, podemos volver, podemos tomar las calles, podemos llegar a esos lugares, porque ya aprendí bastante español también para comunicarme con ustedes. Y sí, me alegra mucho también ahorita hablar más sobre la historia. También quiero dar un saludo y muchas gracias a Carmen Ramírez Fulcán, que algunas personas lo van a conocer, que es representante de los colombianos afuera, que viven afuera, que están en exilio, que no pueden vivir en su país, que lo representa aquí en Colombia, y agradezco mucho su presencia, su solidaridad, por estar acá y también el proceso que llegamos haciendo también con las voces de las personas adoptadas y las mamás. Todos estos años agradecida sin infinito con ese proceso. Gracias por llegar. Sí, como dije antes, me llamo Sirena. Yo fui adoptada a Dinamarca cuando tenía 3 meses, o sea, como súper chiquitita. Crecí en un pueblo en Dinamarca y luego pues, viajé un poco y me mudé a la capital, en Copenhague. Y vengo de un movimiento como transfeminista y antirracista. He hecho como bastante trabajo como contra las fronteras de Dinamarca. Dinamarca es uno de los países con las fronteras más fuertes en Europa. Sí, entonces como es un sistema muy violento, entonces yo también hoy vengo con muchas críticas también de los países que han recibido, los países que han comprado los niños, porque también pues se pueden hacer como muchas críticas de los países como de Colombia, pero también hay gente en el norte global que han comprado niños y han pagado mucha plata, igual para ellos no son tanto, pero es como súper violento. Llevo medio año aquí en Colombia, yo vivo en Cali, llegué para estudiar, pero luego decidí como quedarme más tiempo y estoy como en búsqueda de mi vida, ¿qué voy a hacer? Sí, gracias. Sí, y pues de casualidad me encontré con ustedes y me pareció súper lindo como poder formar parte de este movimiento, que es un movimiento como nuevo, pero yo creo que pues que podemos lograr cosas súper fuertes, y sí, que como dijo Elena, que ahora es tiempo que sale la verdad. Entonces yo estoy como súper listo, súper preparado para luchar y para, sí, como reescribir la historia también de Colombia, y sí, gracias. Vale, gracias. Mi nombre es Nat. Yo nací acá en Colombia, en Bogotá, en 1990. Mi familia es jaleña, me llevaron a Suecia, al lado de Dinamarca, también uno de los países más blancos y más norte que se puede llegar, yo creo, casi. Yo tenía 1 mes cuando me llevaron, crecí ahí. Cuando tenía 18 años regresé por primera vez a Colombia y acá conocí mi familia biológica. Fue un proceso ahí como retomando el español y sí, aprender de todos los procesos que tocaba hacer, como de retomar la ciudadanía también. Regresé varias veces hasta que al final decidí regresar así fijamente en 2018. Ya llevo casi 7 años viviendo acá. Ahora vivo hacia La Calera, con mi familia elegida. Y sí, ha sido como muchos procesos, sí, trabajando por mis derechos, pero también los derechos de otros adoptados. Soy parte de redes en Suecia que trabajan con apoyo post post-adopción y con apoyo psicosocial. Y queremos también presentar a la juntanza anticolonial. Bueno, un saludo para todos, para todas, para todos. Mi nombre es Araya y estamos acá hoy varias personas que hacemos parte de la juntanza anticolonial Misita. Pues muy conmovidas con la posibilidad de poder escucharles y saber mucho más de pues este movimiento que están ustedes empezando a promover, a realizar y que para nosotros es pues bien importante poder también acompañar. Entonces, quisiera contar un poco que desde la juntanza ya hace más de un año y medio venimos realizando pues distintas actividades, espacios, acciones que nos colocan en la reflexión acerca de las formas en las que en nuestras vidas cotidianas sigue sucediendo la colonialidad, sigue pasando, digamos, que todo ese dominio, ese poder del norte global sobre nuestras decisiones, nuestros territorios, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Entonces, pues hacemos conversaciones de distintos temas, ¿sí? Como que hablamos pues desde las luchas ambientales, hablamos del extractivismo, hablamos también de los feminismos decoloniales, de las luchas antirracistas, de la manera en la que nos implicamos aquí en la ciudad, pero también pues en otros lugares de Colombia y pues de Abyayala, con procesos pues de resistencia a todas estas formas pues de colonización. Entonces, que sigue sucediendo, ¿no? Que es un poco también un llamado a no pensarlo en términos de algo que ya fue, sino como algo que de manera constante está pasando. Y bueno, pues este espacio creo que es como una nueva ventana, ¿no? Como de algo que nos sensibiliza y que en realidad no conocemos tanto y que queremos escuchar y pues también acompañar desde nuestras posibilidades. Entonces, también les agradecemos mucho pues poder hacer esto conjuntamente. Entonces doy la palabra a Jen, que va a contar un poco de la historia, algo muy corto, de algo muy largo, una misión imposible me parece a mí, pero decidió hacerlo, entonces... Para que alguien se sienta. Bueno, muchas gracias por la paciencia, que llegaran bastante personas que nos están acabando las sillas, pero lo tomo con felicidad. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido. Intento no hablar tan rápido. Es una charla nueva porque la lente decolonial también es algo nuevo para mí, como la historia de Colombia también es algo nuevo para mí, porque mi enfoque era el sistema de adopción así tal cual, pero me interesa mucho también este lente. Primero quiero, bueno, vamos a hacer estos pasos: la historia, actores claves, punto de partida, niños fuera de las familias, porque de eso llega el problema. Protección infantil en Colombia, en la época colonial, también la nueva república, se dice, ¿cierto? Y ahora, ¿no? La casa de la madre y el niño, que es la casa de adopción más vieja, más conocida aquí en Bogotá, me parece excelente que podemos empezar de hablar de eso también en la ciudad donde empezó todo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver una línea de tiempo, cómo conecta todo, y habla un poquito, creo que no voy a tener mucho tiempo, pero habla un poquito sobre la ola de adopción transnacional, así se llamaba este tiempo, que llegaron aquí muchos años, empezando en las 70s, a adoptar los niños y las niñas. Como estaba aprendiendo español, hablaba en español, inclusive todavía me cuesta, pero quiero, ¿no? Tengo la mejor intención. Bueno, esta presentación sí habla de la violencia, habla de las prácticas, del racismo, en el sistema de adopción, pero también en la colonia. Entonces, mucho cuidado, mucha conciencia cómo interactuamos con toda esta información. Siempre si hay un discurso, pueden hacer comentarios, pueden sentir lo que sienten, pueden pedir ayuda, o también, si es necesario, también tomarse un espacio y salir un poco a respirar. Todas las personas estamos aquí en unión, en amor, para confrontar esta historia. Bueno, algo básico sobre la adopción en Colombia. Somos más que 55 personas adoptadas en el extranjero. 55.000, gracias. 55.000. Para ponerlo en comparación, Chile durante la dictadura tenía 20.000 y entonces Colombia, ¿por qué tiene 55.000? Bueno, vamos a intentar responder esto un poco. Esta cifra solo es la cifra oficial que tiene el Bienestar Familiar, y vamos a ver que la adopción empezó mucho más temprano, entonces hay muchas personas no incluidas en esta cifra. La adopción en Colombia se fue generada por el élite de Bogotá, más que todo el élite político, pero también la Iglesia Católica. Y necesitaban, estamos en el fondo, como 1940, más o menos, en el fondo de la violencia. La época de la violencia, ustedes, algunos van a saber más que yo sobre esa época, pero también había mucho desplazamiento desde la parte rural hasta el urbano, y eso generó mucho ruido en las ciudades que crecieron bastante, y entonces mucha pobreza que creció, mucha explotación, y muchas preguntas al frente del gobierno. Y para controlar esta población también implementaron la adopción, porque querían apoyar los niños y no las familias. Es mucho más fácil no responder al pueblo y sus necesidades y solo quitar a los niños y subirlos a una clase más alta. Entonces ya cambias la clase de un niño. Ya es parte de la clase alta, ya tiene intereses, va a crecer con intereses, se supone, con intereses de la clase alta. Entonces eso también es un extractivismo, muchas gracias. También en esa época, ya en los 70s, salió una cosa que se llama la paternidad irresponsable. Entonces cuando ya en los 60s, 70s, querían implementar la planificación, porque ya había planificación familiar, se reunieron los países de América del Sur, se reunieron y eligieron hacer eso, la planificación familiar, implementarlo para el control de la población, se dice. Y entonces ahí salió la paternidad responsable, pero entonces también la paternidad irresponsable. Y eso es un problema muy interesante, porque criminaliza la pobreza, porque entonces si ya no puedes, vas a tener hijos que le hace falta algo, es tu responsabilidad y ya eres irresponsable. Pero vamos a ver. Entonces en los 70s también va a llegar la ola de adopción, donde las parejas extranjeras llegaron con el dinero del extranjero y las agencias en el extranjero llegaron aquí a competir con las familias colombianas, y como tienen más dinero y como tienen un estado socioeconómico más alto, entonces era muy difícil para las familias. Bueno, yo creo que ya dije todo lo que está aquí, pero disfruten mi meme. también la Iglesia Católica, no podemos olvidar la Iglesia Católica, y la élite política y la Iglesia Católica no siempre estaban de acuerdo con todo. y la Iglesia Católica en la época de 1940 también, 60, la violencia, quería defender, ¿no?, su control sobre la población aquí en Colombia, y no les gustó para nada la planificación familiar, ¿no? No querían como las píldoras y todo lo que salió porque estaba en contra. Entonces dijeron, no, mejor la adopción. No piensen en la planificación, mejor la adopción. Y yo les pregunto, yo creo que lo conocemos de algunas narrativas que todavía nos llegan, ¿no? Que mejor la adopción que el aborto, que mejor la adopción que la planificación. Entonces eso también es un continuo que tenemos en la historia. Punto de partida normalmente es bienestar familia, ¿no? Pensamos en adopciones y pensamos bienestar familia. Pero solo se fundó en 1965. Y las leyes de adopción salieron en 1975. Entonces hay mucha historia antes y lo vamos a mirar. Bueno, los niños en el territorio originaria en Colombia, es que la maternidad y la conexión entre madre y niño era muy sagrado, era muy importante, y eso se ve en el arte, se ve reflejado aquí en el arte, y eso sabemos que eso era muy importante porque es como traer la vida. Y bueno, yo creo que no se necesita explicar. Las niñas fuera de familia no existieron porque la idea de familia nuclear no existía. Entonces no había ese problema. Los niños estaban de todo, estaban en sus comunidades. Yo no encontré, ahora no encontré ninguna fuente que dice algo opuesto, pero si alguna persona sabe algo, me comparte, por favor. Pero entonces no teníamos ese problema de qué hacer con los niños fuera de familia. La colonia llegó y implementó el cristianismo. Y con este cristianismo también llegó una jerarquía a base de razas, también lo implementaron. Entonces una separación. Plantaron la idea de la familia nuclear bajo de la Iglesia y bajo del matrimonio, que tiene que ser bajo de la corona y bajo de la Iglesia cristiana. Las niñas indígenas todavía eran parte de su comunidad. Las comunidades con la colonia, obviamente, con el genocidio que pasó aquí, obviamente ya no estaban tan fuertes, pero igual pertenecieron a su comunidad siempre, siempre podrían volver los niños. Entonces ahí no había problema, uno sabía de dónde son los niños y qué hacer con los niños. Los niños de las personas negras pertenecían a las familias blancas y criollas quienes los esclavizó. Entonces, como no eran vistos como personas propias, pero como propiedades, tampoco había un problema que hacer con un niño fuera de la familia, porque tenía una familia quien lo esclavizó, tenía un lugar. Con el bautismo de los niños, entonces uno podría decir, ¿es un niño legítimo, natural o expósito? Legítimo es como hay un matrimonio, entonces tiene herencia. Natural, tiene una persona que lo reconoce, pero no está, no hay matrimonio. Y expósito ya es como que está fuera de todas las familias y ya no pertenece a ningún lugar. Ahí es donde empieza el problema. Y eso normalmente eran de los niños blancos, los niños criollos, los niños mestizos, que se quedaron afuera porque sus familiares decidieron no hacerse cargo porque querían esconder algo. Hechos contra la Iglesia o hechos contra la corona, que salen de matrimonios o salen de, bueno, hicieron niños donde no deberían ser niños, abajo de la Iglesia, decimos. Entonces el problema no existió. Llegó la colonia, ya tenemos un problema y hay que confrontarlo, pero este problema era más de los niños blancos y mestizos. Entonces, la colonia, como vio este problema, esta problemática, entonces empezaron a hacer una caridad frente a estos niños, y por ejemplo, la Casa de los Niños Expósitos de Santa Fe, en 1642, o el Hospicio Real. Yo pienso que ustedes, demás que han visto estos lugares de aquí de Bogotá, donde habían un montón de niños que estaban fuera de familia, y eso sí parece una crisis, porque ¿qué hacían con estos niños? En esa época solo se concentraban en la educación cristiana, la doctrina cristiana, y la solo sobrevivencia. No había más, solo sobrevivir, y ni siquiera muy bien, porque las tasas de mortalidad estaban muy altas. 12% hasta 49% la tasa de mortalidad en lugares así. Era una caridad cristiana y de la colonia, nada más. Y también trataron distinto, ¿no? Las niños a base de su raza. Eso era en la colonia. Después estamos en el estado de la Nueva República. Y eso es donde empezaron a pensar, ¿será que los niños son obligación y la educación de los niños es una obligación del Estado? Y empezaron a decir, bueno, vamos a hacer protección de la infancia, vamos a hacer educación, y sacaron las primeras leyes. Y también es, entonces ya en el siglo XX es donde empezó entonces la urbanización de la infancia, entonces también el cuidado de los niños en las ciudades era más complicado para las familias también, porque en el campo uno llega a trabajar y lleva a su niño, pero aquí en la ciudad, trabajando los trabajos de la ciudad, ya no era posible. Entonces muchos niños se quedaron como sin cuidado en el día, porque los papás tenían que ir a trabajar, y entonces la urbanización de la niñez era un factor muy importante. Miramos, el Hospital San Juan de Dios es algo muy importante para la historia de la adopción, porque ahí está el Instituto Materno Infantil, donde muchísimas personas adoptadas nacieron aquí en Bogotá. Es un símbolo de la medicina colombiana, muy muy importante, pero también quiero ofrecerles un detalle. El doctor Carlos Michelsen Uribe es un expresidente y fue profesor ahí también, trabajando en el hospital. Tenía un cargo de 30 años allá, haciendo cosas muy importantes en el hospital. Después llegó el amparo de los niños abandonados, y eso era fundado de la hija de él, del expresidente. Entonces María Michelsen de López fundó, con otras personas de la élite aquí en Bogotá, fundó una casa, y es de niños, quiero hacerlo claro, ¿no? Es de niños masculinos aquí, abandonados, y en el foto ya no se ve mucho, pero el nombre de esa persona está ahí, María Michelsen de López. Porque es importante este asunto, porque ella creó esta casa, este amparo, cuando su esposo se lanzó la primera vez a la presidencia, porque también no solo era la hija de un expresidente, también es la esposa de un expresidente. Y su hija es la persona que después fundó la Casa de la Madre y el Niño, y esa casa es muy importante, porque era la primera casa de adopción oficial aquí en Colombia, la casa más vieja que existe, fundó en 42. Entonces, cuando se lanzó la segunda vez, voy a decir el nombre, Alfonso López Pumarejo, cuando se lanzó la segunda vez, su hija ya fundó esa casa, y ya es una casa de adopción. Al principio recogieron niños de la calle y en el hospital. ¿Cómo era? El hospital. Sí, exacto. Muy bien. Exacto. Y como ella hizo como una práctica, siempre contaba esa historia que hizo una práctica ahí como mirando, ahí trabajando en el hospital, y uno piensa cómo llega ahí en el hospital, ¿no? Porque era de su abuelo, ¿no? Pues el abuelo estaba muy importante allá, entonces. Y allá se inspiró porque había muchos niños fuera de la familia o con madres en crisis, entonces dijo, no, necesitamos una casa de adopciones. La casa de la madre y el niño, aparte que es la más vieja, hay muchas cosas importantes. La casa tiene la idea de buscar familias para niños abandonados que no tengan familias, para crear familias completas, para buscar hijos a parejas. Fue, como el ICBF todavía no existió, entonces fue fundado abajo de un mandato del gobierno colombiano directamente. Y como se pueden pensar, porque su papá en ese momento era el presidente, ¿no? Entonces, claro, es que sacaron un mandato, una ley para que pueda hacer todos esos trámites de adopción, trabajar con los niños, entonces muy, muy poderoso eso. También la ideología es, dicen, es una citación. La casa afirma apoyar el derecho a la vida, creando procesos de adopción para madres en crisis y embarazos no deseados. La casa actúa según creencias cristianas tradicionales. Yo creo que reconocemos, ¿no?, el derecho a la vida, de conversaciones que todavía tenemos hoy. Bueno, oficialmente la casa reconoce 8.000 adoptados bajo de su techo, pero tenemos evidencia que deberían ser mucho más, como evidencias de periódicos que podrían ser mucho más, y no sabemos cómo, por qué la brecha en los números. Bueno, y una cosa para la gente que le gustan los números, encontré eso en el periódico, que en los últimos 11 años, la casa de la madre y el niño tenía como contratos con un valor total de, y yo ni siquiera sé leer ese número, 8.835 millones. Pueden hacer con esta información lo que quieran. 8.820.000. Bueno, pueden hacer lo que quieren con esta información. Aquí tenemos un volante del archivo. Yo no sé si me paso mucho de tiempo. Aquí tenemos un volante del archivo. Y eso es un volante que entregaron a las familias que llegaron del extranjero para adoptar, y tienen aquí sus valores. Y me parece impresionante porque en los valores, adentro de los valores, no de las prácticas, de los valores de la casa, dijeron que garantizan una brecha completa entre la familia de origen, la familia colombiana, y el bebé que van a adoptar. Lo garantizan a las familias del extranjero, que no hay cómo volver. Entonces, ¿cómo se veía ese valor en práctica? Aquí tenemos una carta con permiso de una persona adoptada, podemos usarla, porque no tiene nada identificante, no tiene nada de información personal. Dice, nombre de la madre, ninguno. Dice, Salud física, buena. Salud mental, buena. El papá lo mismo, no dice nombre. Y también dice cómo es la piel, ¿no? El color de piel. Dice mucho de la historia de la familia, de la madre, cuántos años tenía, la nacionalidad, qué aprendió. Tiene mucha información, ¿no? Sí. El color de ojos, color de piel, color de pelo, pero no ponen el nombre. Bueno, entonces así veremos. Si buscas a tu familia, mira y vete al ICBF, vete a la casa de adopción, van a tener la información. Eso es la información que entregan a muchas personas. Algunos sí reciben información, pero muchos no. Porque antes de bienes de familia, la práctica era descontrolada. ¿Por qué podrían hacer? Como uno piensa, llega a nacer un niño en un hospital, tiene que tener la identidad de la mamá, como así que no hay rastro. Pero miramos los miembros fundadores, un decano de la Javeriana Universidad y era doctor médico. Y los partidos de alto riesgo fueron atendidos en el hospital de esa persona, ¿no? Donde trabajó, era decano, era médico. Entonces, claro, si el miembro, un fundador es el médico o sus compañeros son los médicos que atiendan, entonces, bueno, que se pierde el nombre. Tenemos más. Roberto Urdaneta Arbaleas. Abogado, académico político, también presidente, ajá. Jaime Jaramillo Arango, también presidente. No, presidente, pero director de cirugía, Hospital San Juan de Dios, no conocimos, ¿cierto? También decano de una universidad, la Universidad Nacional, ministro de Educación, ministro plenipotenciario en el extranjero, Alemania, Noruega, Dinamarca. Un fundador de la Casa de Adopciones con muchos enlaces afuera. Bueno, tengo más chismes. Algunas personas que no conozco, ¿no? Todavía falta que algo me ayude. Yo sé que Eugenia, viuda de Restrepo Mejía, donó el primer terreno de la Casa de la Fundación. Eso sabemos. Y aquí tenemos Gustavo Santos Montejo, también de la familia Santos. Y también alguien que muy, muy importante, ahí periodista, intelectual, liberalismo de Colombia en el siglo XX. Entonces, esa persona también estaba muy poderosa para hacer narrativas, ¿no? Bueno, ahí conocemos la gente. Y yo creo que ahora hace más sentido lo que dice ahora Bárbara Escobar, que es la hija de la fundadora, y que todavía está presente también trabajando con el gobierno colombiano. Y ese dice, yo le doy gracias a Dios y a mi familia de tener este legado, de trabajar, de saber que tengo que madrugar y que tengo un compromiso y es salvar vidas. Y que estos niños pueden tener una familia. Salvar vidas de la narrativa que ya llegamos. Pero a mí me parece, ahora se entiende mucho mejor qué es este legado de que habla. No es un legado solamente de una familia, de papá o de mamá, ya de abuelo y de bisabuelo. Eso llega, ¿no? ¿Por qué son estas personas las mismas siempre que hacen la caridad aquí en Colombia? Porque estas familias tienen los recursos para hacer esta caridad y estas casas. Bueno, ¿por qué? Porque explotaron, ¿no? En algún momento tenían que llegar aquí a explotar la gente para tener al final esos recursos, ¿no? Porque llegan de las familias de élite colonial, ¿no? Bueno, miramos aquí el tiempo, línea de tiempo, cómo donde empezó todo bonito, aquí la casa de madre de niño, la Fundación Amparo de Niños antes, que era la esposa de Alfonso. Alfonso, el papá de María, aquí tenemos Bárbara, que ahora está actualmente. Sigue Alberto Lleras Camargo, Padre de Jimena Lleras Cuba, ¿y quién será ella? La directora de Gran Agencia en Suba y yo soy de Gran. Entonces, no es por casualidad. Bueno, también era padre de una persona que fundó una casa de adopción, Gran, Previdente. Aquí apenas llegó la primer ley, ¿no? 46, Defensa del Niño, Protección Infantil, la primera vez que salió esto. Porque antes trabajaron todo bajo de mandato directo. Bueno, seguimos. Ya apenas llegamos a 65, el ICBF llega, la ley Cecilia sobre la paternidad responsable y irresponsable, mejor dicho, que cambió mucho y como que hizo legal la criminalización de las familias pobres al frente de su hijo. Y a base de eso separaron muchas familias, ¿no? Muchos niños de sus familias, porque están aquí para ayudar a los niños y no a las familias. Veremos quién está aquí. Carlos Lleras Crespo, que está conectado con CRAN. Alberto Lleras Carmago, también de la casa. Tenemos el hermano de la fundadora de la casa, que también se lanzó a la presidencia. Entonces, no solo el papá y el abuelo, pero también el hermano sigue en el poder. Entonces, todas esas personas están conectadas con los presidentes, o tienen conexiones por lo menos con los, si no familiares, entonces de amistad, ¿no? Y aquí también vemos que llega la ola de adopción internacional. Ahora ya sabemos un poco más. ¿Por qué aquí podrían sacar tantos niños? 55.000 niños, ¿por qué? Porque cuando ya se cayó la ola de adopción transnacional, encontraron un sistema ya implementado. No tenían que crear orfanatos, no tenían que hablar con el gobierno para empezar la adopción desde cero. No, porque aquí encontraron un sistema bien hecho, protegido bajo de la ley, todo regulado, en mayúsculas, comillas. Entonces podrían entonces ya. Y vemos, los pisingos, Fana, ayúdame. Eso es Fana. Bueno, ahí hay un error, pero luego lo corrió. La casa abrió otra casa de maternidad porque les funcionó muy bien. Entonces, una casa de maternidad porque directamente pueden atender a las personas, las mamás embarazadas. ¿Qué pasó? Porque llega el bienestar familiar y dice, no podemos permitir que ustedes puedan recoger, ustedes, las casas de adopciones, pueden recoger a los niños en la calle, en los hospitales, porque ahora somos nosotros, nos pongamos en cargo. ¿Qué pasó? Como ya no podían recoger los niños tantos, entonces tenían buscar otra fuente para que puedan dar niños a las parejas que estaban esperando y a las parejas en el extranjero que estaban esperando, pidiendo niños para adopción. Como ya no lo podían recoger en la calle y en los hospitales, empezaron a crear esas casas de maternidad, porque allá directamente trabajando con las mamás, podrían tener el poder de decirles, vamos a mandar a este niño o niña en adopción. Bueno, y muchas de estas casas también fueron fundadas con dinero del extranjero, porque obviamente una agencia de adopción, si una agencia paga a una casa de adopción, digamos cualquiera, vamos a fundar una casa de maternidad. Entonces ya tienen un enlace directo a las mamás y a los niños, ¿no? Qué bueno, una agencia de adopción con una agencia de una casa de maternidad, me parece un conflicto de intereses. Bueno, aquí está el Código Civil, lo que yo ya planteé la idea, que ya no podrían recoger los niños en cualquier lugar. Y hay un estudio de Hergaard, aquí lo pueden leer, está público, no hay problema. Y ahí hay una citación de una directora o de dos directoras, no sabemos cuáles, pero no importa. Dos directoras en esa época, 98, hicieron una entrevista y dijeron, el instituto dejó de derivar a los niños, por lo que tenemos que depender de nuestras madres para que entreguen a sus bebés. Y dicen, no queremos que las madres piensen que pueden utilizar nuestras instalaciones como un hotel. ¿Qué significa eso? En el momento que las mamás querían cambiar o las familias querían cambiar su opinión después de dar luz, por ejemplo, dijeron, bueno, ok, usted se vaya con el niño, pero que nos paga. Teníamos muchos gastos, ustedes vivían aquí, ustedes comieron aquí, y los gastos de los hospitales, ¿cuáles? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar el médico? Entonces usted mira, y si se va, el niño ni tiene ropa. Bueno, la casa de maternidad. Bueno, llega la adopción transnacional con la moneda extranjera. La mayor demanda desde el extranjero, entonces ya no solamente las personas en Colombia querían adoptar, obviamente que ya mucha demanda de afuera, con mucho dinero de afuera. Entonces esto generó como un mercado transnacional, en que nosotras, personas adoptadas, nos volviéramos un producto, y nosotros mamás como las productoras. Se perdió el interés para el mejor del niño, de las niñas, que solo se volvió un negocio con incentiva financiera. La adopción transnacional en Colombia también es como en un entorno con mucha corrupción colombiano, que sabemos, este país es corrupto. Si uno necesita un papel, que se lo consiga, ¿no? Si no quiere que tenga el nombre de la mamá, que busca un médico que lo firma, ¿no? Sin nombre, entonces, por ejemplo, no solo ejemplos. Y entonces, como no es solo un actor, no es solo, bueno, entonces, Bienestar Familia está responsable, no, porque las casas de adopción también están responsables, porque los médicos también están responsables, los abogados también están responsables, las registraturías, las notarías, la iglesia, sin fin, ¿no? Entonces aquí, y la crisis, el conflicto, la guerra, el desplazamiento, mucho, mucho eso es el fondo, bajo que pasó todo. Ahora las familias naturales o las familias de origen, como queremos decir ahora, las familias de origen, y también las familias que quieren adoptar en Colombia, están en competencia con las familias de afuera. Y obviamente las casas antes también lo dijeron en entrevistas. Ahora no les gusta decir eso tanto, pero antes lo dijeron, que bueno, obviamente una familia en el extranjero con más plata y más educación sería lo más, pues sería lo mejor para los niños. Eso era la idea. Todo es mejor que Colombia, ¿no? También tenemos que ver que los padres adoptivos también se convierten en donantes. Muchas casas, pues obviamente que dicen que no hay tráfico de niños porque no recibimos plata para los niños, pero lo que reciben es donaciones después o antes, pero después, y el año después, y el año después, reciben más, reciben más, reciben más. Como, bueno, no quiero ser sarcástica, pero sí, es como un regalo que nunca termina. Bueno, y los valores coloniales también, ¿no? Hay que incluirlos. La preferencia por las familias blancas, típicamente cristianas, como vemos que las casas actúan también bajo el cristianismo, también que cuando llega una familia del extranjero blanco cristiano, bueno, eso ya es el óptimo, ¿no? Favoritismo a los Estados Unidos también y Europa, que sabemos, que todo es mejor que Colombia, dicen. Y también en las casas, que me parece doloroso saber esto, que en las casas de maternidad y las casas de la adopción también lo trataron, las mamás también a base de su clase y de su raza, se dice, ¿no? Entonces las familias de clase alta están en un lugar y nadie les ve, y las personas, las otras personas, las mamás con pobres, indígenas, negras, están en otro lugar, tienen que trabajar, tienen que hacer cosas, están separados. Bueno, y la adopción, ya hemos dicho, ¿no? Es también extractivismo. Extractivismo de norte global, de Europa, Estados Unidos, Australia, como porque siempre hay los países que reciben, ¿no? Que reciben, y siempre hay países que dan, y dan, y dan. Y nosotros en Colombia damos, y damos, damos, damos oro, damos café, damos flores, damos niños. Bueno, no me lo inventé yo. Tenemos una persona muy importante, algunas personas lo van a conocer, Valencia Sea, era un abogado muy muy importante aquí en Colombia haciendo leyes. Dice, el envío de los bebés al extranjero es en realidad solo una cuestión de excedentes, explica el abogado Valencia Sea en defensa de las organizaciones benéficas ante el gobierno colombiano. Entonces, como salieron muchas casas y muchos, muchos casos ya, como como vimos, ya estaban como, eso está normal, ¿qué está pasando? Vamos a hacer una crítica. Entonces llegó a hablar con el gobierno colombiano y entonces dijo eso: Colombia produce más café de que necesita para su consumo. Se exporta el café sobrante a los países que lo necesitan. Colombia también produce una cantidad excesiva de niños. Bueno, eso era 1977, cuando ya estaban estableciendo, ¿no?, todas esas casas de adopciones aquí en Bogotá, y pero también en Medellín. Bueno, si nosotras nos sentimos como explotados, no es porque nos lo sentimos en el alma, es también porque abiertamente, antes de gobiernos, personas de élite, lo que hacen leyes, estaban diciendo lo mismo. No es un fantasma que nos imaginamos, es real. Al final quiero terminar con estos comerciales que nos regaló Los Pisingos, también una casa de adopción aquí en Bogotá. Y bueno, tenemos otra vez el no al aborto, una narrativa que ya sabemos que existe en el continuo histórico. No a la planificación, porque es del demonio, no al aborto, porque es del demonio, entonces ahora la adopción siempre es la solución. Igual la adopción aquí en Colombia lo venden como solución a todo. Ah, esto es pobre, adopción. Ay, la mamá tiene problemas mentales, adopción. Ah, la familia fue desplazada, adopción. Claro, todo es adopción, adopción. No soluciona nada, no soluciona nada, pero bueno. Y me parece, lo más raro que me parece es, no somos regalos, se dice regalar un niño, es un dicho regalar un niño, pero por favor, yo puedo hablar de mí, ¿no? Yo no soy un regalo, soy un humano, y no regalamos, y no exportamos, y no vendemos humanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, si alguien se interesa saber más, puede hablar conmigo, yo envío la presentación si quieran, si necesitan más detalles. Siempre aquí estoy dispuesto a entregar todo lo que pueda entregar y también intercambiar lo que yo todavía no entiendo mucho. Muchas gracias. muchas gracias, Jennifer. Pues creo que eso quedó muy claro, como la historia de la adopción. Y ahora vamos a hacer una charla entre las cuatro. Y pues nos hemos hecho unas preguntas y vamos como, sí, como hablando entre nosotras con qué significa la adopción, porque es un asunto político y pues que deseamos cambiar las cosas. Entonces, para calentar las voces, vamos a empezar con una pregunta un poco sencilla. Vamos a preguntar, pues, cada uno puede contestar, ¿por qué hemos decidido regresar a Colombia o por qué hemos decidido participar en, en esta charla? ¿Sí? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, empezamos por acá. Muchas gracias de nuevo, Jennifer, por esa presentación, no la había visto. Pues hace 8 años yo no sabía, o sea, por cuánto tiempo iba a quedar, solo sabía que yo quería estar acá en Colombia para recuperar mi cultura y pasar tiempo con mi familia biológica. Y también y viajar por Colombia. Eso fue, y pues uno no sabe, ¿no? Y acá estoy 8 años después. Además de eso, ahora mi propósito de quedarme, me di cuenta en la pandemia, era para buscar justicia de otra forma, de ayudar a mis compañeros a buscar sus familias. Y mucho más cuando los papeles no tienen el nombre de madre. Si yo les contara cuántos registros civiles que he visto sin cédula y sin nombre de la mamá biológica, tendría mucho dinero. Entonces, estoy acá para acompañar a mis compañeros en su proceso. La separación entre país, entre Colombia y nosotros, además de la madre biológica, es súper grave. Es una herida que se queda, o sea, casi toda la vida, a menos que uno decida hacer esa sanación. Entonces, yo me siento más feliz, más saludable acá. Tantas personas, ¿y por qué regresaste? Porque, o sea, yo estuve hablando con una amiga hace poquito. La idea que todo está mejor afuera es una enfermedad, con una herida, pensamiento de acá. No soy de Colombia, sino de Sudamérica. Porque acá yo vivo una tranquilidad, o sea, que a veces, muchas veces no se vive ahora, y menos ahora en los Estados Unidos, que si están mirando las noticias. Todos mis amigos, Elena, mejor que te quedes, Elena, sí, mejor. Así yo lo sé, por eso estoy acá. Entonces, o sea, no, acá, o sea, tener casa y una educación, o sea, ¿qué vale más? La cultura e identidad no tiene precio. El territorio me llamó de nuevo. Sí, no fue fácil la transición al comenzar, pero estoy agradecida de estar acá y siempre voy a decir, mira, a los que me preguntan en la calle, los conductores de IDI, pues que no han viajado. Los que han viajado afuera saben después la riqueza que hay acá en Colombia. Los que han viajado, los que no han viajado se quedan en la programación de que no, todo está mejor, somos los indios, o sea, ¿sí me explico? Entonces, pues por eso regresé, por eso me quedo y quiero como ser y seguir siendo un puente entre los Estados Unidos para los que no saben cómo llegar, que no hablan español, que tienen miedo de llegar, que no han encontrado sus familias. O sea, no es, cuando venimos acá, no es una vacación. La gente dice, ah, qué bueno que vas a regresar a Colombia. No, es muy abrumador para los que vienen por la primera vez llegar acá, porque se siente en la sangre y ADN el territorio, porque el cuerpo reconoce que estuvimos acá en algún momento. Entonces, sí, por eso estoy acá y muchas gracias. Qué lindo. Sí, yo creo que también es una de las preguntas que más recibo, ¿por qué has decidido regresar a Colombia? Lo recibo esa pregunta pues acá, pero también en Suecia, como ¿por qué? Y con la idea que también que sea como peligroso estar en Bogotá, por ejemplo, y pues sí, sí, pero también para mí, yo sé que si me pasa algo acá en Bogotá, yo sé que no es quizás personal, o sea, si me roban o si me pasa algo, no es personal contra mí, es porque me dio papaya, pero si me pasa algo en Suecia, es personal, es contra cómo me veo, cómo, quién soy, y lo siento súper personal, entonces siento como más miedo en mi cotidiano, digamos, estar en un país que Suecia ahora, como muchos saben, muchas partes de Europa ya tienen como un fascismo bastante como poderoso, sí, ahí como está, se siente, está, y Suecia tiene un gobierno de ultraderecha apoyado por neonazis, entonces eso sí se siente, aunque no está quizás todo el tiempo la amenaza ahí, pues sí está, por el ambiente, por cómo se habla, como por los medios de comunicaciones, por los políticos, y cómo lo están normalizando este tipo de discursos de odio. Y pues hace unos días, una semana, no sé, pasó un masacre en Suecia, en una escuela de migrantes que estaban aprendiendo sueco como segundo idioma. ¡Hola, Lola! Bueno, entonces esto es como es muy personal, es muy direccionado, es muy personal. Entonces yo siento, para mi seguridad, me siento más tranquila en Colombia, porque sé que nadie me va a mirar como, ah, pues... ¿Sabe defensa personal? Sí, además, la defensa personal. Sí, también. No, pues, sí, básicamente es eso para mí, y lo que dijo Elena, reclamar la identidad que fue quitado contra mi voluntad. Eso también es un parte de la sanación. Siento que ha sido súper importante para conocerme, para sanar. Entonces, sí. Gracias. No, pero yo estoy como muy de acuerdo con ustedes que pues hay como un aspecto de como la identidad. Creo que la mayoría de las personas adaptadas, pues hay un momento que todo se siente súper extraño, cuando se entera de que tus papás ya han pagado por ti, cuando emprendes como sobre el sistema colonial y entiendes que, pues, que los países que adoptan son los antiguos colonizadores, y ahora tú vienes de un país que fue colonizado, y ahora dicen que el colonialismo no existe, pero es justo esto lo que ha pasado. Ahora lo llaman otra cosa y dicen que nos han adoptado por amor y nos quieren mucho, y por eso ganan como $8,000, que es como para mostrar nuestro amor, pero no es así. Entonces yo también tenía como un momento que me sentí como que estoy haciendo acá, como me siento como una extranjera en este país donde crecí. Hay algo que no estoy bien, entonces también yo empecé como mi búsqueda y terminé aquí, y pues lo que me ha motivado de estar aquí pues es para luchar, y porque también pues volver a Colombia también ha sido como súper difícil, y es una soledad cuando te das cuenta que pues no tienes casa ni en Colombia ni en Dinamarca, y estás como, y si no hay un lugar donde la gente no te cuestiona, no te mira, y eso es súper doloroso. Creo que este de pues, luchar y contar nuestra historia y cambiar como la narrativa general es algo que sana como el corazón. Y otra cosa que también es importante es que ahora como hay el fascismo que dices, es súper visible. Ahora están vendiendo en Berlín vi que hay como, están vendiendo como camisetas que tienen como el símbolo nazi, o sea, como, pero al mismo tiempo es ilegal ahora hablar árabe en las demostraciones. O sea, como Europa se está volviendo una locura, y está mostrando su cara de verdad. Y eso también implica a las personas adaptadas. Cuando nos adoptan y nos cancelan todos los derechos que tenemos acá, nos cambian los nombres, nos cambian los pasaportes, y llegamos ahí y es lo único que tenemos. Tenemos el pasaporte ahí, pero ahora están cambiando las leyes, que también pues hay como castigos más graves para los migrantes, y también implica personas adaptadas. Entonces también es como, no, como tampoco no tenemos como derechos ni allá ni aquí. Sí, es como muy... Sí. ¿Podrías expandir un poco en eso, digamos, cómo es ese ataque a los derechos de las personas adoptadas en este momento en países del norte de Europa? Sí, pues ahora como creo que en general como la cuestión allá ahora es como, pues sobre todo en Europa es que pues había como unas olas de inmigración y luego la gente allá se sintieron como muy como amenazado por los trabajos y sobre todo eso, y también pedía la cultura, llegaron muchas personas musulmanes y ahora pues todo se está volviendo como muy contra migrantes, y lo que están discutiendo mucho es como las personas adoptadas son migrantes o son de acá, y crecimos en familias de allá y aprendimos el idioma, es el primer idioma que tenemos, aprendimos la cultura porque a nosotros nos hacen como un blanqueamiento, como nos borran todo lo que deberíamos crecer, y empezamos como desde cero, pero ahora están como preguntando, pues hay muchos que tienen otro color de piel, realmente son de acá, y pues en Dinamarca como el año pasado en noviembre hicieron una ley que si no tienes trabajo puedes ir a un centro y hay como un tipo de ayuda como económico los primeros meses. Y las personas adaptadas reciben como lo que se llama, pero es como, como para todo el mundo se llama como apoyo económico, pero para los migrantes se llaman como ayuda para volver a tu casa. Sí. Sí, entonces como había como cuando hicieron esta ley. Que diga, o sea, tú eres ciudadana, pero ciudadana adoptada, ¿no? ¿Naciste acá? ¿Cómo saben eso? Lo miran como en tu pasaporte que dice dónde naciste, y también implica para las personas que han estado mucho tiempo fuera del país. Pero ¿y tú como adoptada en el pasaporte también aparece? Dice que el lugar de nacimiento es Colombia, pero la nacionalidad danesa. Entonces como solo por haber nacido aquí, aunque como yo llegué ahí con 3 meses, yo ahora estoy como subordinada en términos del apoyo que puedo recibir por el gobierno que yo apoyado con mis impuestos y bla bla bla. Entonces como ahora se ve como sí un ataque contra todo lo que no es de allá. Sí, entonces como es muy fuerte crecer en eso, y yo necesitaba como un descanso, llegué aquí y sí, también es como muy duro aquí, pero también es lo rico. Gracias. Bueno, yo también volví porque mi tierra me estaba llamando, eso no, nunca cambió para mí, y también quiero compartir que yo llegué a Colombia y me empezaron a llamar la mona, y yo... ¿Yo? ¿Mona? Porque pues llego aquí y entonces mi color de piel ya pertenezco a... pues ya soy blanca, pero crecí en Alemania y para nada puedo estar blanca, pero puedo ser blanca en Alemania, porque son blancos. Y entonces era también un cambio muy importante para mí, como de mi identidad también. Eso. También el racismo en Alemania, también estamos viviendo lo mismo que el ataque, porque se ponen muy, muy, muy racistas, y todos los problemas del país que tenemos ya es culpa de los migrantes, que es racismo, que no tiene que ver, y se van a ver cuando ya se monta el fascismo, vamos a ver que no era verdad, pero Bueno, entonces estos ataques contra los migrantes nos incluye a nosotros, pero a veces nuestra propia familia, porque crecimos en una, bueno, voy a decirle de otra manera, cuando uno va afuera, que migra, normalmente puede hacer la migración, se lleva a su familia a veces, lleva a sus niños o llega con sus papás a otro país, pero nosotras somos personas migrantes en una familia que no es migrante. Entonces no tienen la conciencia muchas veces de entender qué significa. Yo le digo, papá, es que yo tengo miedo porque están atacando las personas que tienen doble nacionalidad, y yo tengo una doble nacionalidad, siempre lo ha tenido, porque Colombia uno no tiene que renunciar. En Alemania, cuando uno se fue de adopción, recibe la nacionalidad alemana por adopción, como si fuera nacimiento. Entonces tengo una doble nacionalidad, y entonces todas las cosas racistas que hacen contra las personas con doble nacionalidad me hacen a mí. Y yo le digo, papá, es que si entonces dicen que hago algo mal contra el gobierno, que me quitan la nacionalidad alemana porque soy colombiana, y me devuelvan y me deportan, y yo gracias tengo el pasaporte colombiano, gracias tengo una vida aquí en Colombia, si me deportan ahora no tengo miedo, pero no voy a volver a ver a mi familia en Alemania nunca. Entonces me duele, yo digo, papá, es que mira. Y dice, no, eso no te va a pasar, eso no, para ti no es, no solo era para las personas de, no sé, Siria, solo para las personas de, no, es que es contra las personas con doble nacionalidad y todas las personas adoptadas que no tengan sus papeles aquí en Colombia, que ¿a dónde lo van a deportar? Bueno, yo quería volver a conocer a mi familia también personalmente, quería buscar, hacer la búsqueda, porque yo siempre estaba pensando, ¿dónde está mi familia? Yo estaba rezando en la noche, ojalá que vivan, que estén bien, cada noche me voy a dormir yo rezando para mi familia, porque yo tenía solo un miedo en la vida, que yo me muero y no, nunca podría hablar con mi familia y nunca van a saber de mí porque me murió antes. Y entonces, en el momento que yo ya conocí a mi familia, yo dije, bueno, ya voy a vivir un poco más libre porque ya no tengo que tener tanto miedo de morir. Bueno, ya. Ya nos falta como cuatro preguntas y ya vamos un poco sobre el tiempo, entonces no sé si quieren como levantarse un rato, como de estirar. Sí, sacudarse, estirar un poco. ¿O cómo están? ¿Tienen ganas de hacer? Sí. Estirar un poquito, si quieren. Estirar para hacer, porque tenemos mucho que queremos compartirles. Como unos minutos. Gracias por te tomamos un foto. Muchas gracias. No, tomamos un foto ya. Claro. Sirena. Como solo 2 minutos, ¿no? ¿Cómo? Como solo 2 minutos de descansar. Sí, tomamos 2 minutos entonces. Si quieren ir al baño, pues rápido. 2 minutos. Mira, no es para nada para. ¿Vamos a tomar un segundo? Ah, ok. Ahorita tomamos más cosas. Entonces, Vamos a empezar. Pues ya comentamos un poco esto, pero la siguiente pregunta es para las personas adaptadas que desafíos se ven en el país de origen, o sea, con Colombia y los países donde fuimos creadas. Bueno, es importante entender cuando hay una separación entre bebé y mamá. Es considerado como un trauma preverbal. O sea, ese trauma está metido en el cuerpo, o sea, y esa herida queda hasta que cada quien hace su proceso para sanar. Quiero dejar dicho bien, es que no decidimos salir de Colombia. Y muchas, quiero decir también, las adopciones, muchas madres no fueron su decisión. En las casas de madres que mencionaba a Jennifer, porque yo conozco las historias, porque he hablado con ellas, muchas madres no sabían lo que era, no sabían quién era para adopción. Ellas pensaron que era temporal, una ayuda hasta que se podía buscar casa y empleo. Hay una confusión de cultura y identidad que sucede cuando lleguemos allá y cuando lleguemos acá. Porque muchas veces hay muchos que sienten que no pertenecen de allá ni de acá. Y eso es muy, muy difícil. Resulta, hay un dato curioso en los Estados Unidos que se usa mucho. A ver, ¿dónde está? Acá tengo mis notas acá. Las personas adoptadas en los Estados Unidos, el riesgo y intento de suicidio es 4 veces más que una persona no adoptada. muchos de nosotros también hay mucha ansiedad que viene del vientre, ¿no? Porque si hay trauma en el vientre y hubo trauma y muchas violaciones en las casas de madres. Mi mamá trabajaba en casa de familias. Entonces, el trauma empezó cuando ya estuvimos acá en el vientre, ¿no? Muchos, sí, tienen problemas con sustancias y todo eso. Quisiera también mencionar, imagínate tú siendo una gota de color café con cabello oscuro en un mar de blancos en un pueblo de 2,000 personas. Crecí en un pueblo de 2,000 personas en las montañas de Nueva York. Entonces, nos tocó asimilar. No sabíamos de pronto como niños, no fuimos conscientes. Ahora sí, somos adultos. Nos tocó. Yo conozco compañeras que intentaron de blanquear su piel y querían cambiar su cabello para no llamar atención en el colegio y no recibir más bullying. En mi generación, de los 80s, los padres adoptivos no hubo filtros, no había también. Es que la adopción empezó en una pérdida de todos, que los muchos no pudieron tener bebés en el exterior. No hubo filtros. ¿Qué significa eso? Sí, hubo abuso a veces en nuestras familias, sexual, verbal y emocional. Todos no, pero bastantes, porque conocemos las historias de ellos. Y resulta que hay una cantidad, no tengo la estadística o dato, muchos ya están en un estado de alejamiento. ¿Qué significa eso? Ya no están hablando con tus padres adoptivos, ya no hay conexión. Por los abusos o puede ser racismo dentro de la familia. Eso sí es una realidad. Entonces, quería mencionar eso, que todo no es todo verde más allá en los Estados Unidos. Entonces, eso es un poquito un toque de lo que el impacto socioemocional. Y para terminar y contestar la pregunta ahora, nos toca, mis compañeros y amigos en los Estados Unidos, ya llevar su pasaporte copia, porque lo que está pasando, están llevando a cualquier persona de pronto que parezca latina, sin papeles o no papeles. Entonces, mis compañeros tienen miedo que se van a perder la nacionalidad. ¿Qué sucede? Una adopción no asegura nacionalidad allá. Los padres adoptivos tuvieron que hacer un certificado de naturalización o si no, certificado de ciudadanía. Sucede que unos no lo hicieron. Entonces, muchos están corriendo, ¿cuál es mi estado? ¿Tengo mis papeles? ¿Qué pasa si ya no tienen comunicación con sus padres? Y ellos son los que no quieren entregar los papeles. Entonces, esa es la realidad ahora en los Estados Unidos que está pasando. Y al final, nos quitaron nuestro hogar acá. Y ahora el miedo de nuevo está sucediendo allá en los Estados Unidos. Entonces, por eso es lo que está pasando ahora y sigo a hablar un poco más del tema nacional. Sí, yo puedo hablar un poquito, yo quiero hablar un poquito de la nacionalidad colombiana porque como salimos muchos como bebés o niños no teníamos cédula, obviamente, y para tener una documentación como una nacionalidad colombiana, que ya ahora es muy necesaria porque como escucharon que nos quieren quitar de otros países, ¿cómo lo vamos a lograr tener? Porque se necesita, para tenerlo se necesita el certificado de nacimiento. ¿Y cómo lo vamos a conseguir si solo tenemos el papel que ahorita vimos? ¿Cómo voy a saber dónde está mi certificado de nacimiento? ¿Cómo voy a saber si está en Bogotá, cuál notaría, cuál país, si existe o nunca existió? Y algunas personas se dan cuenta que sus certificados de nacimiento, por ejemplo, no era real. O el pasaporte con que salieron, que lo imprimieron en un garaje o donde, porque dicen, a ver, eso no es un pasaporte real. Y yo dije, pero yo salí con este. No, eso ya no existe. Entonces, ¿cómo voy a comprobar? Si no tengo mi certificado de nacimiento, no tengo acceso o si me dicen tus documentos son falsificados, no podemos usar estas, ¿qué hacemos? Ya no salimos de Colombia, ya no nos recogieron aquí, ya somos personas de nadie. Entonces es muy, muy complicado y ahora estamos pidiendo, ¿no? Estamos buscando la manera de trabajar con los consulados, trabajar con el gobierno colombiano, con las notarías, que nos apoyan. Por ejemplo, también hay una dificultad muy importante porque a mí, por ejemplo, no me cambiaron mucho el nombre. Yo tengo un certificado de nacimiento con mi nombre colombiano y un certificado de nacimiento por la adopción, con las papás de adopción. Entonces, con este último certificado yo puedo hacer mi cédula, pero una persona, por ejemplo, que no la tenga, ya tiene dos identidades. La de la adopción con un nombre del extranjero y un certificado de nacimiento con completamente otro nombre. Entonces ya, si saca la cédula con ese nombre, ya tiene dos nacionalidades y eso no es permitido realmente. Pero es la única manera de hacerlo. Entonces, nos obligan a hacer cosas que son como medio legales. Bueno, ilegales, ¿verdad? No quiero decirlo, pero sí es verdad. Gracias. Y entonces nos obligan a hacer eso y entonces necesitamos respuesta del gobierno colombiano. ¿Cómo podemos sacar un certificado? ¿Cómo podemos garantizar ahora, más que todo, ahora, cómo estamos al momento que nos pueden en cualquier momento deportar? ¿Cómo podemos garantizar que las personas adoptadas también pueden volver a su país? ¿Cómo también garantizar la nacionalidad de estas personas que todavía no tienen sus papeles? Es muy importante ahora que necesitamos este asunto. Pues voy a decir una cosa. Pues ya lo hemos dicho un poco, pero pues nosotros nos han robado nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra tierra, nuestros ancestros. Y nos encontramos como al otro lado del mundo y no tenemos eso, que es fundamental para la identidad. Y luego pues crecemos en familias que no tienen las herramientas para crecer un niño o niña así. Yo, pues en mi caso, cada vez que yo experimenté racismo, vivimos en un pueblo, no había otras personas racializadas. Y cada vez que había racismo, mi mamá se encerró en el baño y lloró. Yo tenía que resolver racismo yo. Es como imposible. Entonces, como los desafíos que las personas adaptadas también tienen, es como una lucha súper solitaria. Claro. Sí, entonces como... Por eso también es como... pues me encanta pues estar aquí pues hablando, sentir la solidaridad, porque por muchos años, y es algo como también como allá me encontré contigo, es como, naciste en Colombia y creciste como en el país vecino, como eso nunca me ha pasado, y eres como una persona marica, es como, qué fuerte eso, como por fin veo como ese reflejo que nunca vi. Pero como sentía como que la gente quiere escuchar, la gente quiere mostrar solidaridad, es como, pues llena mucho el corazón, porque así, pues para la mayoría no es así. Y nos separan de nuestra tierra y nos separan de todo. Crecimos muchos en pueblos aislados de todo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Como hemos dicho en la invitación, este evento tiene una perspectiva decolonial y crítica, y es uno de los primeros, bueno, creo que es el primer evento que se hace en Colombia con esa perspectiva. Entonces ahora pues me gustaría hablar un poco sobre cuál es la relación entre la adopción y el colonialismo y otros sistemas de opresión. Bueno, yo creo que lo hemos respondido en muchas formas, también en la historia que contó Jen. Sí, yo creo que sí está muy directo, digamos, la relación entre el colonialismo y las adopciones, que nos quitaron de acá, nos cambiaron como... Sí, nos llevaron por todo el mundo a otro país, nos quitaron sí, el nombre, la identidad, la nacionalidad, pues la cultura, la religión, pues todo lo que realmente era nosotros o que íbamos a tener, nos quitaron esto. Entonces yo creo que es también lo que hemos mencionado, este concepto de blanquificar, como de poner como un niño que quizás, un niño que no cuadra mucho quizás en un ambiente muy blanco, pero sí blanquificarlo, ¿sí? Ponerle como un nombre muy, en mi caso, muy sueco, esperar que se adapta en este ambiente sueco, que tiene que sobreadaptarse, y sí, como y ignorar como toda la experiencia de racismo, porque no hay un espejo que te diga como mira lo que estás como lo que estás viviendo, eso es normal, o sea, eso es racismo, hay concepto de esto, hay como palabras de esto, hay formas de entenderlo, pero pues por eso me parece que es como muy directo, digamos, esta conexión con el lo colonial. Yo creo que aquí siempre me cuesta decir esa palabra, la gente no me entiende, pero tiene mucho que ver con el poder, o sea, como la capital y el poder, y eso era lo que como hizo nuestras adaptaciones posibles, y pues yo creo que siempre es como importante preguntar como cómo es posible que nuestros papás pagaron para recibirnos, o sea, como sí, entonces yo creo que es importante como preguntar como a quién realmente le va a ayudar y quién tiene como quién tiene el derecho de decidir, porque claramente nosotros estamos acá porque sentimos que han vulnerado nuestros derechos y llevándonos a otros países, y yo nunca tenía la opción de opinar, pero otras personas han opinado que era lo mejor. Sí, vamos rápido. Y también, como Jen también ha dicho, pues tampoco no han escuchado como las voces y los derechos de las familias. Entonces, como lo que pasa es que las personas que están centrando son las personas europeas y americanas, estadounidenses, que tiene un deseo de tener una familia nuclear, tener una familia que cumple con la imagen heterosexual, y solo le hace falta dos bebés y lo pueden comprar y ya está, ya la familia no va a preguntar por qué no tienen niños, tal, tal, tal, ya lo pueden pasar mejor en la cena de Navidad, y, pero han vulnerado como los derechos de los demás, pero son personas del sur y pues no hay nadie que cuestiona eso hasta ahora. Entonces yo creo que es como muy importante como tener una mirada como más como interseccional para entender la adopción transnacional, y eso también significa que la adopción tiene que ser parte de la lucha feminista y anticolonial, y no se puede comprar niños, no se puede como llevarlos a otros países, nunca es lo mejor que corran el contacto con la familia y borran los papeles, y es como, sí, es como una locura. Y es importante que forme parte del feminismo, y estoy, sí, como está aquí en esta casa, que también habla sobre como la Casa de la Paz y habla sobre el conflicto armado, también se siente como el lugar adecuado para esto. Sí. Solo quería mencionar, lo que se usa mucho es el salvadorismo blanco. Es cuando la gente del Globo Norte piensa que están salvando los niños de África o de Sudamérica. Y muchas veces viene de la iglesia cristiana. O sea, hay agencias de adopción acá. Casi siempre tienen sus contrapartes allá. Muchas son agencias cristianas de los Estados Unidos. ¿Okay? Que han venido acá para hacer sus adopciones y salvar los niños. Entonces, quería mencionar eso, o sea, no es solo lo que pasó en Colombia, sino la fuente desde los Estados Unidos y los demás países en Europa. Seguimos a la pregunta para contestar, porque igual que puedes contestar la siguiente pregunta. Pues hemos llamado este evento ¿Qué pasó con los niños explotados? Y pues como también ven, tenemos como unos sacos de café, que ya, igual ya no puede como hablar más sobre eso, pero es una claramente referencia a la exportación de coca, de café, de todo lo que exporta Colombia, que también ha sido los bebés. Entonces, ahí creo que contesté la pregunta. Pero igual, ¿qué significa la exportación de niñas y qué pasó con las niñas? Igual, Lupero, explica un poco sobre. Sí, también porque el arte que tenemos. No, es que yo creo que con la situación que vemos ahorita con el abogado Sea, ¿no? Que dijo eso literal, que nos sacaron como café y eso nosotros nos sentimos como explotados. También porque por el dinero que se intercambió, si se no se intercambió directamente, se intercambió indirectamente. Por ejemplo, queríamos hablar de eso también, del dinero, porque mi papá es adoptivo, yo puedo decirlo, pagaron 35.000 euros, serían hoy, antes teníamos otra moneda, no directamente al bienestar familiar, ¿no? Los documentos, cada vez uno va al gobierno, tiene que pagar, los traductores tienen que pagar, la viaje tiene que pagar. Aquí muchos llegaron a hacer viaje, los hoteles ganaron, los médicos ganaron, los abogados ganaron, los traductores ganaron, las casas de adopciones recibieron donaciones ya para toda la vida, básicamente, porque vuelven a donar. Entonces los médicos, por ejemplo, hay un documento muy bonito de la Procuraduría que hizo una investigación y ahí se sale. Los médicos, por ejemplo, podrían pedir 10 veces más de una familia del extranjero para cuando van con los niños que a las familias de aquí. Entonces ahí hay mucho, mucho dinero que se mueve desde el norte global hacia aquí, y quién se beneficia. Son muchos en el camino, ¿no? Eso es la problemática. No podemos decir esta persona o esta familia o este instituto son las responsables, son las que se beneficiaron. Es toda una sociedad. Sí, es una cadena. Sí, como dije antes, yo creo que mi adopción valió como $7,000 en las 90, o sea, como muchísimo dinero. Y creo que también es importante como reconocer que desde Europa y Estados Unidos había una como demanda, ¿se llama así, no? Como una demanda que quería como más niñas. Entonces, como claro que ha sido irregularidades, falsificaciones para cumplir con eso, porque es muchísimo dinero. Y también es importante reconocer que pues, no solo somos las cuatro, no, son como más de 55 mil personas, seguro que hay más, y también son de muchos más países, donde ha sido guerra, países empobrecidos, como injusticia como social, y siempre es ahí donde exploran los niños y son muchísimo. Entonces, es súper importante reconocer como que hacer como han intentado esconder todo lo que pudieran, pero ahora está saliendo la verdad. Sí. Y para finalizar, después vamos a tener tiempo para unas preguntas, entonces pueden como ir pensando que quieren preguntarles. La última pregunta es para terminar, no sé, como sentirnos como empoderosos, porque como también siento que venimos con voces que queremos cambiar cosas, no estamos aquí solo para comer empanadas, creo que ya no hay más, y estamos aquí porque queremos luchar, ¿no? Entonces, como quería preguntar a todo el mundo qué cambios quieren ver en el gobierno y en la sociedad con este movimiento que ahora está tomando mucho rapidez o velocidad. Comienzo con lo que acabaste de decir, que estamos, para mí es cambiar la narrativa y que está lo que nosotros estamos contando hoy, que eso salga como también, sí, como de la luz, o sea, como que eso también es una verdad, que es parte de la historia que sí pasó, que por muchas razones fue escondida, fue como ignorada, fue como borrada, siento que fue como identidades borradas. Entonces, para mí es como cambiar la narrativa y contar otro tipo de historia de nuestras adopciones y desde nuestra perspectiva. Porque si sale la verdad, también hay forma de sanar. Entonces, sí, por eso es poderoso estar acá con ustedes y compartirlo con ustedes. O sea, hermoso. Gracias. Mi primer deseo, bueno, porque hacemos este evento también, es como crear una memoria colectiva aquí en Colombia que nos incluye en las luchas, que se conecta las luchas feministas, la lucha de colonial, la lucha de las personas desaparecidas, porque también nos desaparecieron a nosotros, en otra manera o en la misma manera, porque algunos también son víctimas del conflicto y ya no son víctimas del conflicto porque es, ya son adoptados, ya solucionado, ¿no? Quiero como sea parte de esa memoria y por eso también trabajo en la crónica. Quiero justicia, quiero que primero garantiza, este gobierno o este estado tiene que garantizar los derechos de las personas adoptadas a adultas, porque siempre están cambiando las leyes de las adopciones, pero para hacer más adopciones, o las adopciones en diferentes maneras. Bueno, sí pueden hacerlo, pero yo estoy esperando la respuesta a las necesidades que tenemos nosotros, personas adultas ahora, que garantizan, tenemos el derecho a la nacionalidad colombiana, sí, tenemos, pero se queda en el papel, porque nadie nos garantiza, nadie nos ayuda. Tenemos el derecho a la identidad, podemos hacer una petición al ICBF, a las casas de las adopciones, de nuestra identidad, pero ¿qué pasa si nos entregan papeles sin información? Ya se queda en el papel, tenemos sí, pero no hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos después? Necesito que el gobierno haga las cosas bien para garantizar que eso sí pasa. Necesito también que necesito también que se garantiza también que atienden a las mamás y las familias, porque no tienen a dónde ir, se van al ICBF preguntando y la revictimizan, lo hablan feo. ¿Por qué usted está preguntando? Y ala, no quiero, realmente no quiero repetir lo que dicen porque realmente es doloroso, pero no tienen a dónde ir. Pues ahora sí hay una fundación, por ejemplo la Fundación Plan Ángel, con que trabajo yo hace muchos años, somos una fundación que también recibe a las mamás, pero son miles de familias y debería tener una respuesta del gobierno que ponga fondos que nos pues garantiza nuestros derechos. Y lo de último, quiero que ese país nos reciba, que la sociedad nos reciba con los brazos abiertos, que comprenda que no hablamos bien el español, que comprenda que no podemos balazar hasta quizás, o quizás sí, y que no nos dicen, ustedes ya no son colombianos, que no nos dicen, ay, pero ¿por qué hoy vio? No, que nos entiendan, que nos abrazan y que juntos podemos sanar esa herida también fuerte porque somos parte de este país. Sí, estamos hablando de sueños también. Sería genial un perdón, reconocimiento público de la ICBF, reconocer. Ellos lo saben, pero ya por lo que está pasando mundialmente, ya tienen miedo. Pues vamos a ver si algún día eso es parte de nuestra sanación, no solo para nosotros, sino las madres biológicas. Porque como yo decía antes, todos no quisieron entregarnos en adopción. Era una línea directa, muchas veces de las casas familias del norte, y llevaron, porque yo sé, porque me pasó a mi mamá biológica, llevaron directamente al hospital infantil materno donde yo nací. A mí me gustaría también que fuera una línea más como clara para los que no tienen sus papeles para sacar cédula y pasaporte. Porque ¿qué sucede? Muchos ellos hicieron reemplazos y no metieron bien en el sistema nuestros números y todo en el sistema. Si no está en el sistema, no podemos sacar como cédula y todo. O sea, toca ir al departamento para registrarlo ahí en la registraduría. Sería genial que cuando entremos, tenemos nuestros pasaportes, pero los que vienen ya nos están molestando mucho más saliendo y entrando. ¿Dónde está tu pasaporte colombiano? Una amiga hace 2 semanas la llevaron a otra fila por ahí esperando 1 hora, haciéndole preguntas porque no tenía. ¿Sabe por qué no tiene? Es porque hicieron algo mal en su registro de nacimiento, ni siquiera es su culpa. Hace 3 años, porque yo estoy acompañándola, con su abogada, para cambiar y poder sacar la primera cédula. Solo se puede hacer cambio de nombre acá en Colombia. Entonces, como tenemos 2 nombres muchas veces, los de afuera y los de acá, toca llegar acá. Si queremos que nuestros pasaportes, cruzando entre la frontera, entre Colombia y los Estados Unidos, o sea, con doble identidad, no pagas. O sea, es cierto. Entonces, a mí me gustaría eso y ese perdón público, también de las casas de adopciones. Y que nos invitan, ¿no? Que porque estamos afuera, nos falta mucho también estar en estos lugares. Muchas personas de afuera quisieran también ser parte de este evento o otros eventos que hacen, que nos invitan, que nos incluyen, que nos buscan. Sea un deseo mío. ¿Yo? Sí, tú. Sí, pues yo tengo muchos deseos. Lo primero es que yo quiero que no existe como el término adopción transnacional. Nunca es lo mejor sacar un bebé fuera del país. Entonces yo quiero luchar para que eso no puede suceder más en el futuro. Y creo que es una lucha para todos que dijimos que no se roba a los niños de la gente pobre, no se roba a los niños de la gente racializada, de la gente víctima de conflicto, que también es una responsabilidad de todos, que esto tiene que ir para allá, porque es un asco. Y pues ahora lo que está pasando es que también, pues no sé cómo se llama en español, pero... Maternidad surrogada. Sí, pues eso ahora está como reemplazando la adopción, porque ahora la gente en Europa quieren como bebés que parecen más a ellos. Entonces como ahora lo están haciendo, y lo están haciendo mucho acá en Colombia también. Entonces como vienen aquí, pagan muchísimo dinero para que alguien da luz a su bebé. La persona no tiene la posibilidad de cambiar su opinión, la persona no tiene derecho, y como dijimos antes, también es un trauma para la mamá y para el bebé. Eso es como como la industria de bebés tiene que parar. Entonces también la adopción también es como muy ligado con eso. En Dinamarca también hiciera como una ley donde preguntaran como hay un límite de edad para la mamá que va a dar como la luz para la bebé, y dijeron no, puede ser menos de 18 años también. Entonces también es como siempre es como exprimiendo la gente que más necesita ayuda, y lo usan para crear sus familias nucleares. Entonces como es algo que deseo que esto para. Y pues también tengo mucha confianza como en nuestro grupo y la gente que va a venir. Yo quiero que el movimiento de adaptados también crece, que nos invita a las charlas feministas, que mucha más gente se une con nosotros y que hacemos como cosas poderosas. Sí. Gracias a todos. Tenemos un poco de tiempo para unas preguntas. Ya son las 8, pero le tiré una. Bueno, un término muy colombiano es que gonorrea toda esa información que hemos recibido. No sabe cómo se procesa. Desde Feministas Antifascistas de Colombia les presentamos toda la solidaridad, sororidad y todo el apoyo mutuo que se necesite para salir a marchar, cargar estos bultos en las calles. Porque esto tiene que salir de las paredes, tiene que estar en las calles, tiene que irse a exigir a las instituciones públicas. Toda esta información, como feministas antifascistas, sabemos que eso era el fascismo. Nazifascismo, una política nazifascista de terminar con la pobreza, que esconderla debajo del tapete, que no se vea, como la Alianza para el Progreso. ¿El progreso qué era? Pues que no sé, demografía, la natalidad no se aumentara. Y sobre todo en las personas pobres, las personas sin recursos. Bueno, queremos decir que dentro de nuestra caracterización como antifascistas vamos a tener en cuenta esta parte que no la conocíamos. Y tenemos que seguir ahondando en el tema. Y la pregunta sería, lo que nos dijo Jennifer, que había una casa de estas que era solo para niños masculinizados, niños saben de ellos, porque aquí solo vemos cuerpos socialmente construidos femeninos, pero saben algo de, porque si eran, la gran mayoría eran niños, que saben de ellos, ellos volvieron al país, ellos quieren mostrar su rostro, no lo quieren hacer, no sé. Y pues finalmente decirle que aquí estamos sus besis, sus compas, sus hermanas, sus compatriotas. Más preguntas, comentarios. Voy a responder a Javier. El amparo de niños, que era la casa de niños, no era una casa de adopción, era realmente para que allá aprendan un trabajo como adecuado a su estado, ¿no? Entonces, como solo trabajos como en el campo y esto, no podrían ir a la universidad. Eso era antes de las casas de adopciones. Pero sí, obviamente en la lucha también hay muchos adoptados masculinos que también están haciendo, pero como por casualidad nos encontramos nosotros. Entonces, porque no todos pueden viajar, no todos pueden hablar español, muchos tienen familias afuera, entonces el acceso ahí, pero están muy presentes en el movimiento también, también los hombres, y lo agradezco mucho porque obviamente también nos mandaron a niños y mandaron a niñas y también a otras identidades, entonces estamos muy unidos allá. ¿Más preguntas? Bueno, buenas noches a todas, a todos. Yo quiero primero felicitarlas porque no solamente el trabajo de investigación que has presentado, Jennifer, sino además también por todo ese coraje. Es difícil irse, yo he sido migrante y es difícil también volver, pero uno sabe dónde es, dónde está, que llega a la casa, que la mamá te puede recibir con una arepa, con un café. Ustedes llegaron a buscar a su familia. Yo soy representante de la CURUL Internacional en el Congreso de la República, represento 6 millones de colombianas y de colombianos que vienen en el extranjero, mal contados, porque por el Darién pasan 4.000 o 5.000 personas diarias, de muchas nacionalidades, pero mayoritariamente colombianas y colombianos. Y desde el Congreso de la República, de hecho, hemos invitado a Jennifer a que haga parte de algunas audiencias públicas. Y hemos adquirido el compromiso de revisar la legislación y de hablar de derechos reales. Porque aquí lo que ha ocurrido ha sido una violación de derechos infame. Una violación que raya, yo no diría tanto en exportar, sino como... De verdad, como lo comentábamos acá, eso fue una mafia. Una mafia que traficaba con niños y niñas al mejor postor. Desde el Congreso de la República no es fácil, ustedes lo han visto, no ha sido fácil. Ha habido, por supuesto, mucho afán por sacar muchas cosas, y también ha habido mucha oposición, especialmente en estos momentos cuando tenemos un gobierno distinto, que también debo decir, tengo mis críticas, pero que seguimos acompañando, que seguimos acompañando. Y esto tiene definitivamente que cambiar, porque sabemos que sigue ocurriendo, Jennifer y todas ustedes, sabemos que esto sigue ocurriendo. Así que tenemos trabajo, Jennifer. Todo ese trabajo que has presentado hoy sirve también para adicionarlo a la justificación del proyecto, y por supuesto vamos a necesitar también el apoyo de la ciudadanía, así que invitarlas e invitados para eso. Gracias. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Eso, aquí reflexionando con la compañera, si no ganarlo, esto es un escenario revolucionario. O sea, la revolución real, no la revolución del ideólogo, de paros, y todos metidos, todos los libros metidos de los hombros, bajo los brazos y pregonando revoluciones. No, esto es una revolución real, humana. Y el principio es reconocer y valorar que ustedes han logrado una lucha frente a un imperio, frente a una esclavitud, frente a una colonización, frente a un sistema de poder corrupto y criminal, mafioso, y han logrado dar el salto y retornar a sus raíces. No es gratiniano que su merced se fue sin hablar castellano o español y se te facilita una gran cantidad. Tú puedes dictar clases de español en cualquier lado, porque eso está en las entrañas de uno. Porque esa cultura no es un asunto de libros, es una cuestión de uno internamente en el ADN de la comunidad en que surge, en que nace, en que brota, en que vive. Pero se recrea en otras, pero esas raíces no se pierden. Por eso a veces nos critican los que somos, debatimos frente a la necesidad de retornar a nuestras raíces, para que el árbol se fortalezca y los frutos sean mejores. Segundo, no es que nosotros la recibamos, no puede ser, eso sería arrogante uno decir que te vamos a recibir o que las vamos a recibir. Diría más bien, permítanos acompañar, permítanos fundirnos en esa experiencia y ese ejemplo revolucionario que ustedes han logrado hoy. Y la han logrado desde siempre. Yo estoy seguro que eso lo estaban pensando desde niños y desde niñas. Desde pequeñitos estaban pensando. Y han logrado, ustedes han saboreado, porque muchos de nosotros que hemos invertido nuestras vidas en fiestas y en luchas, todavía no hemos saboreado el triunfo, el sabor de la libertad, el sabor de liberarnos. Y ustedes sí lograron esa etapa de la liberación. Entraron en un sistema que desafortunadamente sigue siendo muy lamentable, como dijo la compañera, en el marco de un gobierno, ni siquiera podía decir yo que es progresista, es un buen liberal. Nos falta todavía dar esa batalla contra los que supuestamente son nosotros mismos. Pero ustedes siguen siendo un ejemplo, y permítanos fundirnos junto con ustedes y sus experiencias y sus triunfos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá. Comentarios. Hola. Más que una pregunta. Son cosas que estuve pensando y sintiendo mientras les escuchaba hablar. Yo soy parte de la Junta Anticolonial. Y siempre hablamos de que el colonialismo no se fue, que el colonialismo sigue ejerciendo prácticas y lo seguimos viviendo. Y este es un ejemplo. Y lo que yo entiendo del colonialismo son prácticas que buscan doblegar, que buscan imponer, que buscan conquistar territorios y cuerpos. Y uno de esos territorios y cuerpos que usualmente no se toman como en cuenta, porque siempre hablamos del colonialismo y de las luchas como de adultos que luchan en igualdad de condiciones, pero no, los cuerpos más vulnerables son esos cuerpos que no se pueden defender, ya sea porque se encuentran dentro de otro cuerpo o porque son personas vulnerabilizadas. Y esto es básicamente como esa versión moderna del colonialismo actual, es la vender es la imposición de que un norte global tiene el poder, el permiso, puede hacerlo, quiere hacerlo, y que nosotros somos simplemente el terreno donde pueden realizar todas esas prácticas y que somos esos productos de los que pueden simplemente sacar lo que necesitan y lo que quieren, que en ciertas temporadas es tierras, en ciertas temporadas son pensamientos, porque son prácticas que también ha hecho de, ok, ya no solamente somos, no necesitamos manos, sino que necesitamos mentes que construyan nuevos pensamientos para que nos favorezcan a nosotros. Y ya me fui de perdón, pero dale. Estás muy cerca de esto, entonces puede ser que suenan, entonces quizás más acá, si puede. Buenas noches, como les estaba hablando. Yo sí tengo una pregunta. Yo cuando contaban todos, yo pensaba en que si alguien en algún momento de la historia, o si ve a futuro, que cause una demanda al Estado por toda esta práctica. Ya va en camino. Es, bueno, la idea de hacia una demanda colectiva sí es, sería, ¿no? Está pensado. También había personas que por lo personal lo han hecho, porque no había otra forma de conseguir sus derechos. Entonces, habían personas que lo hicieron. Pero quiero que ustedes tengan en conciencia también como ahora, por ejemplo, el proceso que hacen en Chile, muy bonito, se da porque la dictadura ya se terminó. Aquí si miramos como donde llegamos, ¿no? Con la historia y las familias involucradas, los presidentes en el poder, siguen silenciando, siguen ahí oprimiendo la opinión pública, siguen desapareciendo documentales que ya han publicado de las redes del internet, borran todo. Hablamos aquí en Colombia, no tenemos esta, que aquí en Colombia no tenemos eso, que se cambió en la dictadura y ya podemos hacer una memoria y un trabajo, porque todavía las mismas personas están en el poder, están haciendo también y entonces también trabajando con el gobierno, entonces está un poco más complicado para nosotros, pero por eso también me parece muy muy importante que nos reunimos aquí, porque a mí me da a veces susto, ¿no? A veces me da susto hablar de estas cosas, solo estoy haciendo una crónica de una historia de las cosas que sí pasaron. Tenemos mucha evidencia de las comisiones también de Europa que ya han hecho, que llegan aquí a investigar, tenemos mucho para mostrar. Mira, la Comisión de la Verdad, salimos en la Comisión de la Verdad, en el volumen El Exilio, Colombia fuera Colombia, salimos, tenemos aquí los papeles. Pero ¿cómo me va a proteger este papel contra de un poder tan grande como vimos? Entonces lo que necesito y lo que yo deseo es que el pueblo será nuestra protección. Ustedes, la conciencia, la lucha será nuestra protección para que podamos hablar de esta temática y podemos lograr también la demanda en algún momento. Okay, also es ist keine Frage an dich, aber es ist eher ein Kommentar. Soll ich mal kurz Pause machen, dass du es übersetzen kannst? Bueno, mi compañera está recién llegada de Alemania, entonces va a hacer un comentario, pero voy a trabajar. Und zwar, ich bin ja seit zwei Tagen hier in Bogotá und in Kolumbien, das erste Mal seit über 20 Jahren. Apenas llego hace dos días a Colombia y a Bogotá desde hace 20 años. Und ich bin ja ebenfalls auch noch versucht mit meinen leiblichen Eltern, weil ich ja auch nicht weiß, ob das Ganze so genau alles so legal abgelaufen ist. También está en la búsqueda de su familia de origen y no sabe cómo fue toda la cosa, si las cosas de los documentos están correctos, que no sabe si eso fue la verdad. Und ich beschäftige mich ja jetzt auch erst seit einem Jahr mit der gesamten Thematik in Deutschland. Apenas está entrando esa temática en Alemania también es apenas un año. Und jetzt so diese zwei Tage und vor allem jetzt hier zu sein und irgendwie so viele Betroffene zu sehen, wie sie sich zu einem Kampf zusammenzuschließen, bedeutet mir unglaublich viel. Und ich will diesen Kampf nach Deutschland tragen und andere Adoptierte dazu erreichen. Que te parece muy muy importante, muy valioso que ahora ver aquí en la tierra tantas personas que se unen para una lucha común, sea parte también como conocer otras personas impactadas en personas que están entregados a la lucha y esa temática, como me parece súper valoroso e importante. Und es gibt mir unglaublich viel, halt so viele zu sehen, wie sie, und auch dich zu sehen und so viele Betroffene, wie sie aufstehen und endlich laut werden. Das ist so wichtig und ich bin so froh, dass es halt stattfindet. Es muy empoderante ver que personas afectadas se levantan la voz, que luchan y que está dispuesto a llevar esa lucha también a las personas adoptadas que están todavía en Alemania. Sí, bueno, pues esto era el evento de hoy y yo también me siento que estoy súper cansada, pero muchísimas gracias por escuchar. Sí, gracias. Pues queremos agradecerles muchísimo por estar aquí, muchas gracias por las palabras. Gracias por el apoyo y la lucha sigue. Claro. El evento tenía una pregunta, ¿qué pasó con los niños expatriados? Pues regresamos como activistas y la lucha sigue. Bueno, porque tengo entendido que yo sé que Jennifer hace parte del Plan Ángel. Ustedes tienen otra organización, articulan con Plan Ángel, tienen una plataforma desde donde se están generando estas acciones, donde están confluyendo estas organizaciones, porque no entendí muy bien cómo llegaron a esto. Sí, no, es que nosotros queremos también estar en contacto con ustedes, entonces por eso sugerimos, si quieren poner su correo, podemos también quizás enviar como los enlaces también de nuestros otros espacios. Sí, claro, también. Pero también para, sí, invitarles para un siguiente espacio, porque vamos a realizar un espacio para madres también, donde ellas hablan también. Y final queremos recordar que vamos a hacer una pequeña acción para las que aún tienen energía para un poco de activismo. Vamos a pegar estos carteles que ven alrededor. Sí, también una foto si quieren. Pero bueno, estos carteles donde dicen estoy buscando a mi familia, tenemos muchas. Y si no pueden participar ahora, pueden llevar algunos a sus casas, a los barrios y pegarlos, porque hay muchas personas que siguen buscando sus familias. Ya se mandó. Sí, se los llevo, por favor, gracias. Siempre son dos, uno de niño y uno de adulto. Entonces, cuando ya lo hacemos la entrega, que miren que llegan ambos. No los dejaron. Y queremos sacar una foto. Tenemos tres compañeros que también son adoptados en el público que vengan para sacar foto con nosotros. Rodrigo, Valentina y Marta también los están acompañando. Entonces, mil gracias por su apoyo. Nos llena el corazón. Esa es una, ella pertenece, yo facilito un grupo de madres biológicas, ella es una de ellas, la encontré hace, ¿cuántos años? Y su hija está 4 años ya en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en la lucha también. Gracias.